películas destacadas del cine argentino. Y ahora vamos a recordar Dios se lo pague. Dios se lo pague es una película argentina de género dramático, filmada en blanco y negro y de 119 minutos de duración, del año 1948, producida por Argentina Sonofilms y dirigida por Luis César Amadori, sobre un guion de Tullio De Micheli, basado en la obra homónima de Horaci Camargo. La fotografía fue realizada por Alberto Echevere, encargándose del montaje Jorge Garate y de la escenografía Gori Muñoz, siendo la música compuesta por Juan Eller. Fueron sus protagonistas Arturo de Córdoba como Mario Álvarez y el Yuca, Zully Moreno como Nancy y Florindo Ferrario como Richardson, y además Federico Mancilla como Richardson hijo, Enrique Chaico, José Comelias, Adolfo Limbel, Zoe Ducos, Raúl Deval, Roberto Bordoni, José Antonio Paonesa, Aida Villa de Amigo, Tito Grassi, Enrique de Pedro, Nicolás Taricano y Mercedes Perdiguero. Una mujer jugadora, Nancy, que ostenta su elegancia para disimular su pobreza mientras asiste al casino, en espera de que un hombre adinerado aparezca y se ocupe de ella. Siempre conversa con el viejo que mendiga en la puerta del casino. Poco después, un pretendiente rico y misterioso le ofrece una vida de lujos, aunque alejada de las convenciones sociales. Y así encarada la historia, se desarrolla de esta manera. Mario Álvarez, un humilde asalariado de una fábrica textil, desarrolla con gran esfuerzo y empeñando para ello varias noches de su vida el proyecto de un telar. Tiene la ilusión de poder patentarlo cuanto antes para obtener un mayor ingreso de dinero que le permita mejorar su calidad de vida. Su esposa, una pobre e ignorante mujer, cae en el ardid que le tiende el señor Richardson, patrón de su esposo, para robarle los planos del telar y adueñarse del proyecto. Cuando Mario se entera del engaño que su patrón le tendió, se enfurece con su esposa y ella, sin poder soportar la culpa, se suicida. Enceguecido por tanto dolor, se jura a sí mismo vengarse por ello y piensa cobrársela de alguna manera a su patrón, el señor Richardson. Así es como se reinventa, convirtiéndose en el carismático mendigo apodado Yuca. Y gracias a las limosnas dejadas por hombres ricos que necesitan expiar sus culpas y a su sabiduría de vida, se convierte en Mario Álvarez, un hombre de alta sociedad. Ser rico no era su propósito, sino vengarse del señor Richardson, Y así es como mendigando día y noche en la puerta del casino, logra comprar las acciones de la fábrica de su ex patrón gracias a las debilidades de su inútil hijo, que las vende en noches de juego y de juergas. En esta nueva vida conoce a Nancy, una bella mujer a quien él rescata de la pobreza, y sin perder su objetivo ni por un instante, Mario logra convertirse en el accionista mayoritario de la fábrica, recuperando con ello su dignidad y sintiendo en su fuero íntimo que su plan se iba concretando. Por un instante y enfocado en cumplir su meta, parecería que Mario Álvarez pierde a Nancy, que ignorando la verdadera historia, planea escaparse y casarse con el hijo de Richardson. Pero la vida la enfrenta con la realidad, y cuando ella descubre cómo sucedieron los hechos y que Yuka y Mario Álvarez son la misma persona, elige quedarse con el amor del ex mendigo. Arturo de Córdoba realiza un trabajo extraordinario con su doble personaje, con flexibilidad natural y gran carácter. Por su parte, Zully Moreno cumple con el suyo con arrogante dominio, y Luis César Amadori reafirma su condición de exitoso realizador, construyendo un firme y brillante relato, sin duda uno de los mejores trabajos de su carrera. Dios se lo pague. Fue ganadora de 5 premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como mejor película, mejor dirección para Luis César Amadori, mejor actor para Arturo de Córdoba, mejor actriz para Zully Moreno y mejor actor de reparto para Enrique Chaico. Además, la Academia otorgó 3 plaquetas académicas por su contribución a la película, a Alberto Echeverri por la fotografía, a Tulio De Micheli por el guion adaptado y a Juan Eller por la música, y diplomas especiales a Mario Fecia y Carlos Marín por el sonido, a Jorge Garate por su trabajo de montaje y a Jorge Giacobino por su manejo con la cámara. Y fue la primera película argentina elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para optar por el premio Oscar como mejor película extranjera. Y fue galardonada con un certificado especial de la Academia. A su vez, en el certamen hispanoamericano de cine de Madrid, resultó ser el mejor filme argentino. Cabe destacar que en 1981... se realizó una versión televisiva en formato de telenovela con libro de Vicente Cesso para ATC, Argentina Televisora Color, Canal 7, protagonizada por Víctor Hugo Vieira y Leonor Benedetto. Dios se lo pague se estrenó el 11 de marzo de 1948 en el cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires, y el 16 de marzo se estrenó en Mar del Plata, inaugurando el primer festival de cine argentino organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y esto fue Películas Destacadas del Cine Argentino, recordando hoy esta maravillosa película con Arturo de Córdoba y Zully Moreno, dirigida por Luis César Amadori, que se tituló Dios se lo pague.